aroma llega con la brisa, tu aliento como una caricia, tu amor me llena de alegría, cada día, ¿quién diría? Quiero que sepas que por ti me muero, tus ojos son como luceros, con lo que ilumino mi vida, mi alma y mis fantasías. Si no estás de noche no hay día, y estar tan solo no podría, cada día moriría.